Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Museum Minis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Ben y yo estoy aquí inundado con un montón de modelos que tengo que armar y arreglar. Y como invitados tenemos a... Ah, ahí me hombre, pues preséntate. Ah, ok. Bueno, Esteban, hola, ¿qué tal? Sí, se nota que si andas dormido, no te apures. Y bueno, ahorita va a ser un episodio más de los updates a la calidad de vida que se dio a conocer por parte de Pepe, bueno, básicamente en esa semana. Y en esta ocasión con Esteban vamos a platicar sobre los cambios de Grimkin. Y que él nos comente un poco sobre qué cosas le ha gustado y qué lo quiere intentar. Pero por lo pronto vamos a alternarnos entre leer las lo que son los cambios específicamente para los modelos y después comentamos un poco sobre qué nos parecen los cambios. Yo creo que... una última cosa, Esteban, nada más por favor platícanos de dónde eres, cuánto tiempo llevas jugando y qué facciones juegas. Ah, ok. Bueno, mi nombre es Esteban, yo soy del meta argentino. Llevo jugando más o menos desde que empezó MK3. Antes había hecho un par de partidos, pero no sé si cuentan, digamos. Sí cuentan. Y bueno, y eso, más o menos eso. No sé, aparte de Grimkin, ¿que has jugado otra cosa? Sí, Krix y Skorn. Y Signar. Ok, bueno. Oh, muy bien. Muy diverso. Excelente. Bueno, pues yo creo que sin más preámbulo vamos a empezar una vez con el material a mano. Como en el orden del comento, vamos a empezar con los casters, que fueron dos cambios que tuvimos. Primero empezamos con el cambio a The Child, que cambió cómo está compuesta la regla de su triunfo. Las cartas que los equivalentes a los feats que tiene Grimkin. Arcano. El triunfo principal, el arcano. Gracias. Por eso tenemos al experto acá. Entonces, Arcana cambió a este Warlock, gana un punto de furia y el stat de furia de los modelos en su battle group, que es en su control, increíblemente en 1. Esto dura por una ronda y cuando expira, incrementa el control del Warlock por 2 pulgadas hasta el fin de la siguiente fase de mantenimiento. Y mencionamos el cambio del otro caster porque vamos a comentarlos al mismo tiempo. Con la Old Witch, Sevana Aga, Fate Keeper, gana 2 puntos de Battle Group más, quedando en 29. Y se ajusta la regla del hechizo de Windstorm a la misma forma que aunque se han modificado todos los hechizos. Bueno, obviamente el hechizo es el mismo nombre con Kruger y todos los efectos similares en los que las reducciones de rango a disparo quedan a un mínimo de 8 pulgadas. Así que coméntanos, Esteban, ¿qué te parecen estos dos cambios a los casters? A ver, el tema del cambio a The Child... Me parece la verdad que es mínimo el cambio, porque en realidad lo único que hace es extenderte el trid 2 pulgadas para que cuando se te vaya la arcana no te queden las bestias fuera del control, digamos, ¿entendés? Solamente es por eso, porque vos venís con uno más de furia de antes, ¿no? Y al sacarte esa furia, si te achican el control, por ahí se te queda fuera la bestia. Pero no, es medio mes. Ah, ¿porque es furia 5? Según me acuerdo. No, Furia 7. Ah, órale, ok. Y después el cambio de la vieja, la verdad que es más un nerf O sea, si yo Ya, pudiera claro. elegir dejarla como estaba antes, sin los dos puntos y con la regla vieja, me quedaría como estaba antes, Obvio. tranquilamente. No, sí, opino lo mismo. Kruger también no le gusta para nada este cambio. Pero con tal de tener un meta un poco más, pues, no tan agresivo, por así decirlo, tener Sí. un reglas un poco más amigables para jugadores iniciales y que no te desanime ver una regla de este tipo. Tienes un ejército que apenas vas armando y te centras en disparos y te enfrentas a un trono de esos, es una patada en el trasero. Sí. Entonces, por esa parte, digo, está bien. Mire, y los dos puntos del control, digo, perdón, del Battle Group no van a cambiar mucho No o... cambia nada, sí. No creo. Ok, va. Bueno, válido. Y bueno, esos serían los dos cambios que tenemos a los casters. Pasamos al... Este cambio sí va a estar muy bueno porque el Death Knell tuvo varios updates. De hecho, no tengo todos los updates porque se anunció un update después de que liberaron el documento. El update que está aquí marcado es que reduce en puntos, queda en 11 puntos y su control incrementa a 10, lo cual hace un poquito más fácil, supongo, la recolección de corpses. Su comando. Pero el cambio que se anunció después de eso es que ahora pueden empezar el juego con un corpse, si no estoy mal, ¿verdad? No, la verdad que no estaba enterado, pero estaría bueno. Bueno, sí. Esto fue anunciado por Faye en no sé si en Discord o en Facebook, en algún lado así alternativo que no fue por el oficial. Y sí, ahora déjame, de hecho, aquí tengo el mensaje de mi grupo de Estados Unidos, donde se menciona porque puede ser que tenga una regla. Que esté recordando mal las reglas, y es que vamos a estar seguros. Déjame ahorita, lo checo súper rápido. Pero bueno, empezando con el cambio de que se aumenta el comando para la recolección. Bueno, no sé si tú seas de los que usaban mucho el Death Knell o preferiste dejar de usarlo como otros jugadores de Greenpeace lo han hecho. ¿Qué me cuentas? No, a ver, yo lo que pasa es que yo lo usaba, al principio lo usé mucho, pero lo que empecé a ver es que en realidad, a ver, lo único bueno que tenía el Dead Kernel era el tema de la transferencia de lo que son los corps. Entonces, si vos llevabas muchas momias, ¿no? Vos podrías pasarle y llenarlas de corps, digamos, a través de los turnos, matando gente que tenías por ahí que no te importaba nada, ¿no? Como calabacines o cualquier cosa que tuviera por ahí dando vueltas. Y eso estaba muy bueno cuando jugabas un tipo, un brick de bestias, todas momias, tres, cuatro momias, ¿no? Decís, bueno, acá estoy, y son todas armadura 21, ¿no? Y son súper duras. Pero lo que pasa es que después también es medio como que es medio difícil de armar y de mover y de que queden todas dentro del área que te da el mazo de armadura. Y la verdad que siempre terminas cualquier bestia que te venga a pegar te va a matar igual. Así que ese mazo de armadura no termina no sumando. Pues Entonces depende también contra quién te enfrentes, porque no es tampoco tan trivial matarlos. Creo que eres más aguantador que, por ejemplo, los tormentos de infernal, porque aunque tengan ellos el más 2 de armadura, quedan en 19 al final, y tú ya vas a quedar en 21 con los Cage Ragers. sí, no, los Cage Ragers no. Claro, sí, bueno, quedan, los Cage Ragers quedan en 21, sí, Y base. los Las Skinny Mons momias. con todas las con todas las con todos los corpses quedan en cuánto. 21. No, está, te digo, estás Sí, pero es más medio sobrevivible. difícil igual, ojo. Es medio difícil que tengas, si tenés varias momias, tenerlas todas full, ¿no? De corpse es como, sos Highlander. Si llegas a armar eso, digamos, porque es un setup bastante complejo de armar. O sea, yo he jugado con varias momias y te digo que como mucho llenas a una, dos, ponele, con toda la furia, en todo el partido. Claro. Bueno, sí, depende mucho. Cuando te enfrentas con un ejército que no te da nada de opciones, sí, es bastante complicado. Ah, bueno, entonces te comento rápido, la corrección que le hicieron es que ahora tienen la regla de Never Ending Pile, que al inicio de su activación, si no tiene corpses, se le pone uno. O sea, todavía es mejor que lo que había dicho, que era empezar el juego con un corpse. Así Ay. que ya esto le agrega un poquito más de facilidad de uso para no tener que matar lo que decías, no tener que matar tus propios modelos para empezar a darle algunos corpses. Y creo que también los cambios al Wiswood. Pero bueno, ahorita que revisamos los cambios del Wiswood, Sí, vemos si o sea, está está bien bueno o no. este cambio que vos me contás, está bueno para cuando lo usás el carro en el tem de unidades, porque como en el tem de unidades no empezaba con un corps, ¿no? No tenías el aura desde el principio. Entonces, si querías Exacto. cuidar a cualquier unidad para darle la armadura, tenías que esperar a que te mataran algo recién como para poder ganar la armadura. Sí, claro. Sí, muy bien, muy acertado. Esto sí se siente como cambio de calidad de vida, porque yo también dentro de las modelos que generan corpses, y era muy importante que yo empezara con corpses, así que te entiendo perfectamente. Y bueno, ese sería el único cambio a bases grandes. Vamos a empezar con los cambios a las bestias, que yo creo que los vamos a dividir en dos, porque son cambios a bestias normales y cambio al Slaughterhouse, que es la Gargantuan que agregaron al final. De las bestias normales, vemos que el Ghast Rider bajó un punto, quedando en 13. Los Kravitz quedaron en 3 puntos, pero ya no se pueden traer de par en par. Y obviamente se les modifica la regla del Shield Guard, con el mismo cambio que todas las facciones han tenido. Frightmare bajó a 7 puntos. Skinny Mons bajó a 14 puntos. Entonces, en base a estos cambios, ¿cuál es tu impresión? La verdad que no veo que sean cambios grandes, digamos. Y en comparación a las otras facciones, creo que, o sea, es como que perdió un poco más de poder, de fuego, digamos. Porque ahora, por 13 puntos, te pueden poner un Warjack con una bestia mucho más copada, ¿no? Que un Ghast Rider, ponele. Y es medio como difícil de comparar igual, pero Sí, la es verdad. complicado. Pero la verdad, yo siento como que perdí un poco de pow, digamos. Porque no cambió ninguna regla, no cambió nada. Ningún tipo de sinergia, ni nada. Las listas que vos vas a armar de bestias van a ser exactamente iguales que las que tenías antes. Y no ganaste nada. Y hay muchas facciones que ganaron un montón de cosas. Entonces, ahí está un poco flojo. Bueno. Yo no recuerdo cuál es la última configuración en la que se acostumbra a tener ahorita a Dark Menagerie, el tema de las bestias, pero sí recuerdo que lo común eran ver combinaciones o de tres Kinemons y un Ghast Rider, o dos Ghast Rider y Kinemons, y también depende de qué otras cosas agregues, pero por ejemplo una lista típica de The Child, creo que eran dos colocatrices, dos Kinemons, dos Ghast Rider, si no estoy mal. ¿Tú qué opinas? Sí, yo no suelo armar listas así como globales, digamos. Armo la lista que más o menos que me pintan, digamos, pero yo soy más, y más que nada por un tema de modelos de los que me gustan, ¿no? Porque Claro. a mí me gustan las momias y yo juego con tres momias, chao. Okay. Nunca jugué con más de una cloca, por ejemplo, ni siquiera cuando estaba rotísimo. ¿Y qué es Rayos y metías? Sí, Ghast Rider sí usé bastante porque me gusta que sea nodo, me gusta poder tirar hechizos a través de él, me gusta. Y aparte tenés buenos hechizos de los casters, ¿no? Como para tirar a través de los Ghast Rider. Sí, estoy de acuerdo. Y aparte la posibilidad de cancelar los hechizos también es muy fuerte. Bueno, sí, es que tiene los corpses también. Bueno. Pues y entonces con este cambio te da chance de meter. Bueno, yo creo que podemos hablar eso al final para ver cómo cambiar en tus listas. Pasamos al cambio del Slaughterhouse, que pues por muchas impresiones que he escuchado, los jugadores nunca estuvieron así tan contentos por por el modelo, por el conjunto de reglas que traía el modelo. El cambio es que baja en costo a 32 puntos y se le cambia la regla del drag, que este es el mismo cambio que se ha hecho a otros modelos que tienen drag, en el que se hace el push al modelo al momento de, bueno, solo necesitas impactar, ya no necesitas hacer daño. Así que bueno, pues para empezar, ¿tuviste chance de al menos querer probar el layout de House en proxy o comprarlo incluso? No, la verdad que acá, a ver, yo lo pedí, ¿no? Hay que ver cuándo llega. El tema de jugar acá no estamos jugando, así que está medio difícil probar nada. Por ahora con el tema de la pandemia no estábamos juntando casi nada. Ah, bueno, pero hasta este mes que van a tener su torneo, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces va a ser de Brawl y ni siquiera en Proxy vas a poder darte el gusto de probar estas reglas. No, lo puedo poner ahí arriba de la mesa y empujarlo. Pues sí, nada más así como adorno. Tal cual. Mientras que almuerzo, lo tengo ahí, lo muevo para un lado, lo muevo para el otro. Bueno, pues los cambios no son, yo no los veo tan impresionantes. El costo pues es muy estándar a como se están costeando las otras bestias. De hecho, es un poquito más barato, perdón, otros colosales o gargantuans, un poquito más barato de lo normal. Pero ya en conjunto, viendo todas las reglas que trae a la mesa, todavía cuesta mucho justificar el tener un modelo así a comparación de tener un Cage Rager y un Skinny Mons Sí, o tal varias cual. cosas Pero diferentes, ¿no? ojo, competitivamente, ¿no? Estamos hablando, competitivamente por ahí Claro, nunca te va a claro. rendir. Pero por lo menos a nivel de divertido, por ahora, con este cambio es un poco más divertido. Así que para tu lista de salir a molestar con la casa. Estaría muy bien. Sí, al menos el modelo se ve bonito, sí, el diseño se ve interesante y Tal bien cual. pintada, también puede ser un gran gusto tenerlo en la mesa, sin importar qué tan competitiva sea la lista. Estoy de acuerdo, Sí, soy de la y aparte misma. estoy esperando que alguien la pinte como si fuera la casa de App, ¿viste? Que pongan abajo, ¿no? En la base grande pongan no sé, un Gremlin Swarm que sostiene como si fuera un globo la casa. Uy, uy, uy. Híjole, eso estaría interesante la conversión, aunque sería un infierno transportarla. Bueno, sí, pero lo divertido que sería verlo así arriba de la Ah, mesa. sí, definitivamente sí. Sí, ves esos modelos que mejor te los llevas así en la mano cargando y llevas a alguien contigo en el coche para que lo andes sosteniendo y no que llegas a donde vayas a tener Tal que cual. jugar. Y aparte también tienes el perro, porque el perro puede ser un gorehound, ponele. Ay, sí, estaría bonita. Bueno, ya tienes una misión. A ver, pasamos ahora a los solos. Creo que todos los solos, el más interesante, los voy a dejar al final. Hablamos con unos cambios muy, muy generales. Los Glimmer Imp bajan un punto a 3 puntos. Isaiah, el Harvester, que es el que ayuda a las calabacines, gana. Bueno, no gana. Tiene el nerf de Sacrificial Pawn. Lady Karianna Rose baja a 3 puntos, Longfellow baja a 5 puntos, lo cual creo que ya con las modificaciones de requisiciones, todos estos entran muy bien. En general, pues es un cambio muy orientado a que te permita a hacer uso de estos modelos sin tener que sacrificar mucho de otros modelos importantes. ¿Hay algún cambio de aquí que sientas que vaya a ahora a resultar un auto-include en tus ejércitos? No, no, no. Más que nada, a ver, porque yo siempre juego el team de bestias, ¿no? Casi el 90% de las veces, 99% de las veces te decía, juego el team de las bestias, y el team de las bestias no tenés tantas opciones de solos, digamos. Así que siempre pones los mismos dos, tres solos que tenés ahí. Ah, bueno, ahorita, bueno, no me acuerdo muy bien cuáles son las opciones de Bestias, pero ahorita que vayamos a los cambios de tema, volvemos a comentar esa parte porque sí está interesante analizarlo. Y bueno, el cambio más jugoso que es el Witchwood, que rediseñaron completamente el modelo y queda de esta forma. Es un modelo que tiene un ataque de rango PS14, supongo. Porque no 8. Está muy clarificado. Un rango 8. Ajá. No, nada más que está aquí, nada más dice PS14, pero no entendía si era el arma de rango o no, porque el arma de rango la mencionan después. Pero el arma tiene Tentril Trap, Cut Dual Attack, Bewitch y... bueno, esas reglas no ahorita tú me vas a platicar en qué consiste. Y vale. En lugar de Prowl, gana la misma regla que ya hemos comentado cuando hablamos de Circle, que es Just a Tree. Lo cual está genial porque ya se le apliquen a todos los árboles en todas las facciones. Tiene Bone Picker, Dead Power, Dead Fist y Drag. Y este es un montón de reglas que ya en combinación lo hacen interesante. Pero a ver, lo único que no me acuerdo es... ¿qué es Tendril Trap? Es la única que no identificó bien. Porque las otras son reglas que quitaron para ponerlas en lugar de Just a Tree, Bone Picker, Dead Power, Dead Fist. Y esas sí las conocemos. Pero ¿te acuerdas de qué era Tendril Trap? No, la verdad que no. Ah, ¿de qué era antes, decís? Sí. Bueno, sí la regla de Tendril Trap, yo creo que era algo específico de este... Lo checamos rápido. ¿Cuál es la bronca? Bueno, vamos a nada más invertir un minuto en esto. Vamos a abrir este... Sí, mientras que buscas eso, yo te comento que en realidad el POW 14 es el del melee. ¡Ah! Tiene un arma de melee, ya entendí. Sí, okay. Te pega con los brazos de melee, tiene dos... ataques de POW 14. Antes eran POW 15. Ok. ¿Pero antes podía jalar? No, antes lo único que hacía era confundir, ganar control de los modelos, claro. Eso me acuerdo. Lo único que hacía era hacerte gastar 5 puntos en una mini que te gustaba. Bueno, ahora vamos a ver cómo quedó al final. Entonces, como se comenta, tiene dos ataques de melee, poder 14, tiene un arma de rango, un arma de rango de rango 8, con la que tiene drag, así que con base grande, ¿no? Que puedes hacer drag que el modelo tiene base grande. El modelo es un modelo de base grande, 50 milímetros. Y puedes jalar otro de que sea de igual o menor tamaño. Tiene Black Penny, lo cual es muy bueno porque pues, si lo vas a querer tener en ejército, vas a poder tener más flexibilidad en cuanto al orden de activación. La combinación de Bone Picker, Dead Fist y Power, que ahorita los vamos a checar, lo hace muy interesante. Bone Picker le permite ganar corpses de modelos que destruya con un ataque de melee. Porque pues, si recordamos el drag, primero jalas el modelo y después haces un ataque gratis. Y con ese ataque destruyeras al modelo, con eso ganas el corpse. Lo único chistoso es que no entiendo si te permite hacer los dos. No, porque no tienes dual attack. Sí. No, el como tienes dos garras, lo que estoy viendo es, bueno, si no haces el drag, lo que vas a hacer es vas a teleportarte y ponerte al melee de otro y con eso haces los dos ataques. Ok, bueno, ya entendí. Sí. Igual teleportar y disparar también. Sí, claro, por supuesto. Nada más que en ese caso es nada más el drag y nada más es un ataque. Pero exacto. Bueno, aumentas el threat range, que son 5 pulgadas más las 8 pulgadas, y puede ser un place en el lugar. Vaya, tienes mucha flexibilidad de cómo hacer el place y cómo hacer el drag. Sí, aparte hay un caster en el que puedes dar aparición también. Claro, eso. No, porque ahí. Strange Group te hace que no puedas mover ese modelo ni hacer plays a menos que sea con Strange Group. Entonces, no es un modelo que le puedas poner a Parition, pero pues tampoco es tan, tan preocupante. Es un modelo que tienes Advanced Deploy con el modelo, así que tampoco vas a empezar tan atrás. Ahora, lo interesante es que con Dead Power vas a aumentar en +1 de fuerza y de armadura por cada corpse que tengas. Puedes tener hasta 3 corpses, creo. Puedes tener hasta 3 corpses, ajá. Y el Death Fist permite usar los corpses también para curarse. Los corpses no se pueden usar para bustear los ataques, lo cual es una lástima porque hubiera estado excelente. Pero la curación, bueno, como quiere que sea, es bien recibida en un modelo de 10 puntos, el cual es muy bueno. Es un modelo que tiene armadura 18, entonces máximo de armadura 21. Sí da chance de sobrevivir un ataque fuerte y de curarse y de vivir para el día siguiente. Sí, por 5 puntos, olvídate. Sí, no, me parece excelente, me parece muy bien. Y el modelo también es muy bonito porque muy, muy, muy alegórico con las manzanas y todo. Sí, y aparte tiene, vos le puedes dar concealment, ¿no? Y que sea invisible, por lo menos cuando te Claro, disparan. por supuesto, por la regla de solo soy un árbol. Es una regla excelente, me encanta temáticamente esa regla. Bueno, suficiente del Sí, Witchwood. una cosa más que no nombramos es que ignora concealment y cover, que es bastante importante también. Ah, Aparte de cuando Black es el Penny. drag. Ajá. No, Black Penny ignoras modelos en melee. No, no, No no. ignoras. Tiene Hunter tiene. Oh, tienes Hunter también. Ah, eso no lo chequé. Excelente. Entonces, pues, muchísimo más fácil de usar. Es un modelo bien diseñado y que no creo que. No. Vaya. Va a motivar bastante a las personas que al menos experimenten un poco con él. Y ver otra Tal cual. cosa en la mesa. Y es RAT 7, base. Ahí está muy bien. Está muy bien. Y Ok. a ver, si lo jugás con Child, ¿no? Con Child, no, perdón, con la Dreamer, con el fantasmita chiquito le puedes dar un +2 a pegar también. Tienes razón. Sí, tienes sus formas. Y bueno, ¿qué otras cosas? No, también tienes. Ah, bueno, pero esto es un arma de rango, no es un hechizo mágico. Hay sus combinaciones interesantes que se pueden hacer también con otros casters, con otras configuraciones. Sí, vos tenés, por ejemplo, la arcana del Heretic, por ejemplo, le da +2 a pegar también. Ah, No, tienes eso, también tienes Wanderer. El Wanderer también ayuda bastante para pegar. Sí, pero sí. Y también le da concealment en todo su control. Bueno, está bien. O sea, en conclusión, es un modelo muy flexible que da chance a tener combinaciones interesantes dentro de la facción. Y el cual yo creo que es uno de los principales ganadores de este cambio. Sí, tal Pero cual. vamos a ir empezando a discutir los otros modelos. Tenemos ahora los cambios a las unidades, que más que nada son cambios a puntos. Los Red Rods suben a defensa 13. Muy bueno, porque los dedos siempre se quejaban de que no podían llegar a hacer nada. Los mataban en el transcurso de caminar hacia la mitad de la mesa. Los Hulumen ganan reposición 3. Reposición en una unidad que dispara es súper útil siempre. Vaya, todos quisiéramos que todas nuestras unidades de disparo tuvieran esa regla. Es bueno que lo hayan ganado, pero no sé qué tan impactante vaya a ser esto, eso ya lo comentaremos. Los Madcaps bajan a 3 puntos. Para un modelo que se usa mucho para generación de corpses, pues me parece muy bien. Piggybacks tuvieron el cambio del Shield Wall, así que no hay ningún cambio real que justifique su uso. Y las Twilight Sisters bajan a dos, perdón, bajan 2 puntos, quedando en 5 puntos. A 2 puntos sería bárbaro, igual, ¿eh? ¡Ah, no! 2 puntos, no, ya Habla sé. con Pepe y decirles que te metan a 2 puntos las Twilight. Sí, ¿verdad? Un modelo de que dé recursión solo a 2 puntos, sí, me van a hacer súper caso. Bueno, Yo no sé si ahorita hayan motivos suficientes, hablando ya en contexto de los otros cambios, de usar a los Holumen y a los Piggybacks, que son las unidades que nunca había en mesa. ¿Qué opinas? Los Piggybacks, no sé, no creo, la verdad, que vean mesa. A ver, estamos hablando siempre competitivamente, porque vos podés jugar en, no sé, voy Claro, a jugar con Bernie claro. para boludear y me pongo dos unidades de Piggyback solamente para molestar, digamos, y que no Claro. nos matemos nada en todo el partido. Ándale, sí, estamos considerando ya el valor, el valor ya muy crudo, poniendo una perspectiva desde el punto de vista competitivo para entender si esto va a... Vamos a ver estas influencias en nivel internacional, ¿no? En tanto en Claro. construcción de listas del WTC como local. Pero ya sabemos que pues, en un ambiente local, si estamos jugando casual, todos los cambios son bien recibidos, porque tú uses lo que quieras al final. Sí, a ver, Pero el sí. tema de los Hollowmen, yo creo que sí. Lo que pasa que lo que tiene de malo es que tenés que usar la lista esta de lo que son unidades, no la de las bestias. Y la verdad que la lista de las unidades es bastante peor que la lista de las bestias. Entonces, no sé, hay que ver si... A ver, es un tema de gustos también, ¿no? Pero a nivel de poder me parece mucho más poderoso el todo lo que son las bestias, ¿no? Armar dos listas full bestias a meter alguna lista con unidades y eso. Si bien le metieron un montón de buff a las unidades, y la verdad todavía para mí les falta un poquito. Pero bueno, a ver, puede pasar que empiece a ser un poco competitivo, puede ser, pero no creo que sea wow, qué competitivo. La yo creo que la lista de Old Witch con ya sea con un spam de calabacines o con un spam de ¿cómo se llama? Los Naysayers. Eso sí lo he visto, mucha gente lo ha intentado. ¿Hasta qué rango vaya esto a cambiar? No lo sé, pero nuestro jugador local de Grimkin durante todo este año estuvo, digamos, como que entrenándose en el uso de Old Witch con, creo que eran 3 o 4 cloquetrices y el resto de los puntos en 3 unidades de Death Rods con soporte. Y él usaba las 2 unidades de, bueno, el del organillero con el mono, para Desperate Pace y otras cosas. Entonces, nada más que ahorita ya no le dan muchas ganas de hacerlo por el nerf del Winster de la Witch. Pero cosas del mismo estilo he visto en otro, hace varios meses recuerdo que era común ver a Old Witch con 2 unidades de Naysayers también. Así que han visto su han tenido presencia en el meta en general. Aún así yo creo que poniendo a comparar ya fríamente las opciones que tienes, sigue sin haber una razón real de poner Piggybacks o Holumens en lugar de esos dos. Creo que los cambios al Decknell han sido también importantes para que tú digas, bueno, puede funcionar tener Piggybacks más ahora, porque ya no tienes que depender de matar tus modelos, ¿no? Pero una de las, creo que las quejas generales de los Piggybacks fue que son demasiado lentos comparados con los otros dos. Así que no sé. Los cambios están bien recibidos, pero no creo que vayan a hacer un flip total en sí, meta en general. Ojo, ¿no? que cambió también el attach de los Hollowmen, ¿no? Ahorita lo vamos a checar entonces. Sí, de hecho, es el siguiente cambio del que tenemos que hablar. La modificación al Hollow Holden baja 3 puntos, recibe la misma reposición. Y se modifica la regla para Poison Fate, que dice que si Holden está en juego durante su fecha de mantenimiento, tira un dado o tira una moneda. Vaya, o sea, es una de dos posibilidades, ¿no? En una posibilidad, los este modelo gana weaken en sus armas hasta el final del turno. Y en la bueno, en la otra posibilidad no pasa nada. Ah, no, gana Bane. Ah, muy bien. Este, gana Bane. Está bien. Bane es una reducción de armadura y weaken es una reducción a defensa y fuerza. Esta combinación de reglas también chistosamente lo tiene Swankover River Rider. Pero él lo tiene en las armas de rango, así es que es otro rango 14. Y es un, y sí, los Holuman tiran bastante lejos. Es un cambio interesante. ¿Cuánto cuesta los Holuman la mínima para, digamos así, por solo 6, por esa regla? Me parece. Entonces, con una inversión de 9 puntos, tienes una reducción, ya sea de defensa o de armadura, que no la puedes controlar, pero digo, cuando funciona, funciona. Yo creo que efectos aleatorios, como quiera que sea, nunca han terminado de convencer a la gente. Caso concreto, los rangos, la cantidad de disparos aleatorios de muchos modelos que fueron eliminados del juego ya. Entonces se me hace chistoso que traten de eliminar esa parte aleatoria, pero metan una aquí. Entonces, no sé. ¿Le da sabor? Sí. Pero va a frustrar a la gente, yo supongo, porque cuando ocho más puntos. Necesites un... Por 8 puntos. Ah, mira, ok. Está bien. Entonces serían 11 puntos mínimos para poder sí. tener la regla. Pero estaría bueno siempre meter al... O sea, al que le da la regla más copada, en realidad es el otro, ¿no? Que es el que le da la regla de que levanta los muertos. Bueno, ahorita está Lanternman también aquí, los cambios, tienes razón. Ahora, con el Lanternman, dice, cuando este modelo destruye a modelo vivo con un ataque de nuestra activación, después del efecto, puedes regresar un modelo en esta unidad al juego. Es en control, 3 pulgadas... y el modelo que destruyas no genera almas o corpses. Eso es un cambio interesante también. Entonces, ¿puedes meter a los dos? ¿O sí, no? Porque el Holden es el Weapon Attachment. Ay, sí, ya vi. El otro es el Command Attachment, ok. Bueno, entonces digamos, son 5 puntos, los 8 son 13 puntos para unidad mínima. De una unidad, a ver, ¿cuántos modelos son? Son... Una cosa importante es que 6. El Blood Bomb se lo da a toda la unidad, porque es Granted. No es él solo. Uh-huh. A ver cómo está. Porque Blood Bomb no veo aquí que esté indicado como... Déjame ver en el War Room cómo está esto. ¿Dónde estás, Lantern? Claro, porque te habla del cambio de la regla, pero no te dice que es grande. Claro, en la lista de los cambios no dice que es grande. De aquí lo estoy viendo perfecto, ¿no? Entonces, todos los modelos se dedican a hacer eso. Esto ya es una... Este es un cambio interesante para contrariar ciertos ejércitos. Entonces, en este caso... Sería incluso hasta... A mí me gustaría hasta tener una unidad mínima combinado con cualquier otra unidad, si es que vas a usar el tema de unidades de Grim King, ¿no? Está bien. Bastante decente. Sí. Este aparte sí se siente como que... Como el Lantern vale también tiene la habilidad esta de que hace que toda la unidad tenga Concealment. Uh-huh. Y el otro, tiene cuando tiene Concealment, tiene Stealth. Ah, muy bien. Me parecen pues vaya, no están tan débiles. O sea, si los pones y si los proteges suficientemente bien para evitar que la gente se les acerque en melee, yo creo que hacen bastante trabajo. Sí, es una unidad muy interesante. Sí, a ver, ahora con el repo, yo creo que pueden llegar a sobrevivir un poco más, porque claro. Lo que pasaba antes era que es rango 10, entonces si yo disparo se mueren básicamente en el próximo turno. Sí, con esto te digo, esto es lo que siempre simplifican todas las unidades de disparos. Si una unidad tiene de disparos tiene esta reposición, pues ya nada más dejas mueves dos adelante, mueves el resto para atrás y ya con eso, pero siempre lo que pasa es que tratas de meter la mayor cantidad de modelos en rango para disparar. Entonces siempre haces como una media luna, ¿no? Y si dejas tus modelos así, pues nada más son carne de cañón. Y bueno, pues ojalá muchas unidades tuvieran más este cambio, pero yo creo que es demasiado pedir porque así harías un desbalance de las facciones dependiendo de las unidades más efectivas, ¿no? Aunque estaría interesante ver qué sucediera. Bueno, y el piggyback, el último cambio que tenemos en los modelos, cambia su texto de Defensive Formation. Para rectificar que son los modelos que no fueron afectados por la orden de Shieldguard, me imagino que no van a ser afectados por por Defensive Formation. Claro. Y bueno, lo último que vamos a mencionar es nada más vamos a dar una checada si hubieron cambios en los temas. Déjame ahorita localizo porque estos Sí, hubo están un en otra cambio. parte. Muy chico, pero en el team de bestias lo que hicieron es agregaron, cambiaron para que sea un solo de costo 5 menos, como hicieron todos los Ah, demás. lo mismo que se han hecho en todas. Ok, Exactamente. bueno, pues ya no hay mucho que comentar sobre eso. Ya ahora en los comentarios finales me gustaría saber tus impresiones generales y qué es lo que te interesa probar en un futuro próximo. Sí, a ver, en el cambio este del TEM es medio raro, porque en realidad casi el único solo que te queda de 5 puntos es el árbol. Así que es como, si querés poner, pone dos árboles. Pero Pero Longfellow también está en 5 puntos, ¿no? Longfellow no lo podés poner en el team de bestias. Pero bueno, igual podés, en este team de bestias también podés poner o dos conejos o dos Gremlin Swarm como requisition. Así que casi siempre terminás poniendo conejos y Gremlin Swarm. Va. Ahora por ahí pones algún arbolito, como para nada, porque es solo un arbolito, pobrecito. Está bien, está bien. Pues sí. Y bueno, como tampoco podemos ir muy, muy en detalle de las listas con infantería, porque pues, no son tu especialidad, pues los comentarios quedan igual de La lo que lista, a ya ver, a dije nivel de sobre las bestias estuve. unidades. ¿Perdón? Exacto. Y no, lo que te decía es eso, que las listas a nivel de las listas de bestias no cambian casi nada, digamos, cambian, ganan algún que otro punto. Lo que sí ganan ahora es que pueda poner arbolitos, ponerle esos dos arbolitos por ahí. Me sirven porque me hacen jugar un poco con el trid de cosas, ¿no? De Claro. poderme traer al rango de las bestias, ¿no? Con los árboles. Exacto. Un problema que tenía Grimkin antes de las clocas es que el Grimkin tenía que jugar mucho como enjaulado, como enclaustrado. No se podía mover tanto para aprovechar al máximo el Death Knell. En el día en que, yo creo que durante el primer año, cuando el tema de las bestias dominó. Es como yo vi que casi todos jugaban y siempre se quejaban de que Grimkin le faltaba ese punch para llegar rápido, era un ejército lento. Y en un meta donde los escenarios evolucionaron a obligarte a tener que estar lo más pronto posible en el centro de la mesa si no podías perder fácilmente, eso metió mucho inconformidad en los jugadores de la facción y fue una de las principales razones del diseño de la cloaca. Pero ahora con esto, al tener árboles que están al frente y pueden jalar modelos, porque estamos hablando, por ejemplo, el primer turno, te toca empezar el primer turno, el árbol va a estar a 13 pulgadas del borde de la mesa, salta 5 y jala 8, son 26 pulgadas que ya estás haciendo de thread desde el primer turno y ya estás alcanzando la mitad de la mesa. Entonces, en el turno siguiente ya vas a poder estar en una posición donde ya puedes interactuar con los modelos que están al borde de los elementos de escenario. Y esto es invaluable porque nada más estás dedicando un modelo de 5 puntos a tratar de jalar una bestia o un jack de base grande. Y con eso ya no comprometes al Skinemon, que normalmente lo primero que harías es tratar de empezar el trading aventando una de tus bestias para tratar de matar lo más que se pueda. O tratar otros modelos, ¿sabes? Entonces, va a cambiar el estilo de juego de Greenpin definitivamente. A mí me gustaría ver mucho eso, un ejército con dos árboles. Porque aparte ya tienes una opción realmente muy buena con los Defilers. No sé si a ti te ha tocado experimentar con los Defilers. Sí, estuve jugando con dos. Siempre pongo dos porque la verdad que es justo lo que necesitaba. Exacto, son muy útiles. Bueno, yo no tengo que poner palabras en tu boca. Dígame, ¿por qué la razón de poner Defilers Archons, según tu experiencia? Y la verdad que Grinky no tenía nada que le ayudara a cazar solos y soporte, digamos. Siempre Grinky era, te voy a ir a pegar y me importa, lo que tengas atrás me importa muy poco. Te voy a ir a romper la cara de los que tenés adelante y el resto se van a quedar mirando atrás de lejos. Claro, claro. Y ahora no. En cambio ahora podés, con los Defiled, vos podés, tenés mucho trid para tirar los hechizos, tenés una habilidad muy alta, mágica, y encima tiene eso de que te da un dado extra y después se queda con los más altos, ¿viste? Claro, no, es una, para mí es un modelo que es demasiado molesto. La combinación de Filers con Clocas en un ejército es lo que a mí me frustra mucho y luego me termino enojado en los torneos. Porque mi amigo que usa el Grimkin es lo que hace él. Y no tengo una... a menos que use counters directos, no tengo una gran estrategia para lidiar con ellos porque... La otra cosa increíble que hacen es que hacen lo que ellos quieren y después se teleportan para atrás y ya nunca puedes alcanzarlos. Son increíblemente molestos. Así que al agregarle los árboles le da otra dimensión al ejército que también va a provocar que el meta tenga que acostumbrarse a tener que lidiar con toda la combinación, ¿no? Y eso sí lo veo ya rapidísimo como un impacto ya a corto plazo. De hecho, para dentro de 2 semanas, cuando se dé el torneo de Warfare Weekend, la gente con Greenbin, yo ya estoy esperando que ver los árboles. Sí, olvídate. A ver, a nivel de lista, yo creo que siempre voy a tener dos y dos. Dos de Defiled y dos arbolitos, por lo menos, hasta que nerfeen alguno de las dos cosas, voy a tener dos. No, yo coincido. Yo si estuviera jugando esa facción, así lo haría, porque los tienen una utilidad enorme. Sí, ojo, igual, es un montón de puntos que estamos hablando. Estamos hablando de 18 puntos, ¿no? Por 4 tipitos que van a cazar solos. Y por ahí, a ver, lo que va a pasar con los árboles, me parece, es que hay muchas veces que no vas a poder juquear a nadie, claramente, pero... Lo que sí va a hacer es coartar un poco el movimiento de lo que es tu oponente, ¿no? Es como jugar psicológicamente. ¿Por qué dices que no los van a poder jalar? Porque va a haber algún shield guard o va a haber algo adelante que lo haga que se choque contra lo que me pasa. Yo jugaba mucho con el drag, jugué en MK2, porque yo cuando jugaba con Kriegs, siempre ponía los Reaper y iba y les tiraba con... Y lo que más me sumaba a mí de eso era, al tener dos Reapers siempre en cada lista, era que mi oponente siempre tenía que pensar muy bien dónde se paraba, y eso o le sumaba Clock o le sumaba que no se podía defender bien las zonas, ¿no? Porque si vos los parás bien... No, ese es algo a favor. Eso es algo a favor para ti. Si tú empiezas a controlar, a dictar cómo se mueve el oponente, ya estás cumpliendo tu objetivo. Los 10 puntos que estás invirtiendo por hacer que el oponente juegue alrededor de los árboles es una ventaja que vale muchísimo. Es algo que no se ve. Es muy difícil para ver una persona que apenas está empezando el juego por qué esto es una ventaja para ti. Pero no, yo diría que, quieras o no, el simple potencial de lo que pudiera pasar dicta lo que tu oponente hace. Porque, ¿qué es lo que siempre hacemos como jugadores? Nos movemos corremos con los modelos y nos paramos un poquito antes, un milímetro antes del threat máximo de cualquier que esté enfrente, ¿no? Y tu threat máximo ha sido ya incrementado con tanto la combinación de Darkons como... los árboles, porque ahorita los únicos que se le ponían a poner enfrente al Defiler eran bestias, jacks y cosas de alta armadura. Pero ahora ya ni siquiera, porque ahora tienes que escoger, o te pongo algo enfrente que me puedes jalar, o te pongo algo que pueda perder, que pierda fácilmente contra los hechizos del Defiler. Entonces, estás poniendo también al oponente en un predicamento, y eso a mí me encanta. Bueno, si yo estuviera usando Krimkin, ¿verdad? Claro, no, sí, totalmente. A ver, yo creo que sí. O sea, sí hay mucho. Lo que pasa es que ahora no sé bien cómo va a quedar el meta a nivel de Shilgar, ¿no? Porque había, si vos vas al meta antes de esto, había siempre hay 72 millones de Shilgar por todo el mundo. Entonces la gente dejó casi de disparar, ¿no? No sé cuál ha sido tu experiencia local. Yo creo que te traumatizaron con alguna facción, pero sí, es muy diferente siempre para cada grupo. En mi caso, digo, me puedo hasta dar el lujo de usar Lord of the Feast, porque no hay Shilgars en mi meta. Mis oponentes usuales son Circle, Signar, Grimkin, por supuesto. ¿Y qué más? Bueno, un jugador raro que tiene todas las facciones y puede jugar lo que él quiera. Pero no me ha tocado eso. Digo, yo creo que te han tocado muchas malas experiencias y por eso están ahí rondando en tu memoria. Pero yo creo que especialmente no sé. ¿A poco ves mucho Shilgar en Signar ahorita? No Con los sé, que juegas allá en Argentina. todas las veces que fui, traté de ir a tiro, digo, ah, voy a, porque siempre me cagan a tiro, y dije, ah, listo, voy a ir a cagar a tiro, y siempre me tienen 700 gigas, y no me funciona nada. Entonces dije, no, la mierda, voy mele siempre y les voy a romper la cara a todos. Ay, qué lástima. Bueno, no van a poder siempre tener un Shilgar en todos lados. Así es que estás obligando a la gente a tener que poner sus Shilgars adelante y buscar de qué forma desplegarse y poder hacer. Entonces, la maña que tienes que hacer tú es que sí, pones las cosas enfrentes para obligar al otro a tener cuidado, mientras tú ya estás pensando cómo explotar el lado del escenario y aprovechar de que el enemigo se está alentando, ¿no? Sí, Pero tal bueno, cual. ya esas son estrategias que dependen muchísimo de la circunstancia, Genéricas, del claro. terreno, y no tiene caso ni. Pero bueno. Bueno, Pero pues, sí, eso. y aparte de eso, ¿vas a considerar usar el tema de unidades o no? No hay motivo suficiente para que tú digas. A ver. Claramente, o sea, si cuando se active el meta o esté en algún meta, ¿no? Que esté activo y vaya a jugar más o menos seguido, claramente voy a usar las unidades y eso para jugar y divertirme un rato. Pero a ver, si tengo un torneo, no creo que nunca tire dos unidades, digamos, de calabacines con toda la. Ojo, igual. A ver, son buenos contra los champions. Por ejemplo, si te da miedo el champion, tenés tu lista de bestias re heavy y después le caes a los champions con tus 700 calabacines que vuelven, ¿no? Y le decís, ok, sean felices, champion. Y bueno, especialmente porque los champions no se están usando en Band of Heroes ahorita. Yo supongo que los que te están poniendo enfrente son Vengeance of Dunia y tal vez. Saludos a Tony. Sí, ¿verdad? Ahorita Vengeance of Dunia es el tema de moda para usar. Y ese tema no va a contrariar tu recursión. Así es que sí, coincido. Pero, bueno, ¿tú tienes a Old Witch? Sí, yo tengo todos los castas. Ay, mira, pues porque el jugador de Grimkin del local que tengo es una pesadilla con ese ejército de tres unidades de calabacines y los Defilers y con Clocas. Es horrible. Así que ahí te paso el tip por si lo quieres experimentar. Pero bueno, la otra cosa que comentamos es que obviamente si estamos en un ambiente local tratando de no ser tan agresivos con las personas que apenas están regresando a jugar, pues no, obviamente no lo recomendaría, Pero si pasa un torneo, yo creo que sí. Aún incluso con el cambio de Winstorm, yo sigo siendo muy, muy de la opinión que sigue valiendo bastante la pena. Es un ejército que avanza rapidísimo y Boneless Shards también hace unas cosas que todo suceda muy rápido, vaya. Que, Sí, tal sí, cual. Tenés Boneless Charge a un punto en la feat. O en la feat o en el que elija, en el turno que elijas usar esa mecánica, digamos. O sea, si llegas a necesitar, puedes poner hasta 7, ¿no? Boneless Charge. Y no es poco. Claro. Y encima también, o sea, vos decís, pero es medio difícil porque está. Vos el Boneless Charge lo ponés a 6 y no sé qué, pero siempre tenés algún Cage Rager que te ayude, ¿no? A spamear el Boneless Charge donde necesitas. Claro. Pero sí, a ver, yo lo que más usé siempre fue a la vieja. Así que también es un tema de que, o sea, como acababa de salir Grinkin cuando yo estaba jugando, lo que me pasaba era, claro, toda la mecánica de las arcanas y todo eso en el meta era como medio jodido de explicar y de usar. Entonces simplifiqué usando a la vieja siempre. Bueno, pero pues, es que también el otro efecto era igual. El jugador de Grimkin que empezó el primer año siempre estaba casi como destinado a ganar porque la gente no entendía cómo las arcanas funcionaban y cómo te podían joder el juego con uno de ese, el arcana de curación bien colocado. Híjole, es desmoralizante. Pero sí, Sí. te entiendo, te entiendo. Es que sí, lo que pasa es que también las combinaciones son infinitas. O sea, el que te da menos 2 al speed, por ejemplo, es vos fiteás pensando que vas a cargar como el mejor y de repente te tira la arcana al menos 2 a speed y nadie te llega a ponerle y decís, bueno, está bien. Y entonces es como que ahí así hay muchas arcanas que me copan. Hay una arcana, por ejemplo, que me gusta mucho que es la que cuando vos terminás un movimiento en el control te deja poner alrededor del tipo un árbol, ponele, un bosquecito. El terreno. Entonces estaba muy bueno porque vos podías ponerle un charquito de ácido, ponele, ¿no? O le podías poner directamente un árbol, entonces que nada más pueda cargar porque ya no ve un Claro. bosquecito. No, Entonces sí. Son bastante flexibles y un jugador tiene que aprender a jugar contra arcanas si quiere sobrevivir en un meta donde haya un jugador de Grimkin. Así es que, pues bueno, pues yo creo que ya no hay mucho que mencionar. no, no. En general los cambios creo que han sido bastante, y bueno, no tan importantes como con otras facciones que cambiaron muchísimo después del update. Pero pues, yo creo que han sido más positivos que negativos en tu facción. ¿O qué opinas en base a eso? Sí, yo creo que, a ver, se mantiene más o menos como siempre. O sea, yo creo que el sumar los arbolitos te va a sumar un montón, ¿no? Y lo que tiene a Grinkim es que siempre, con el tema de las arcanas y el tema de cómo juega Grinkim en particular, siempre me pareció que es muy, muy, ¿cómo se llama? No es top tier, no es el tampoco de lo peor, pero lo que tiene de bueno es que es muy difícil que juegue contra un counter, digamos. Porque es como que es tan flexible que casi no tiene counter, pero tampoco es fuerte contra todo. No sé si me explico, digamos. Es más, Sí, te entiendo, te entiendo. por lo menos así como lo uso yo, ¿no? Porque Claro. por ahí, como lo usan otros, por ahí es mucho más power. Que no, si te pongo Sí, 10 clocas. es lo que iba a ir. La gente, yo creo que ha tenido una fase en la que Grimkin nunca tuvo un counter tan fuerte, como bien lo dices. Y eso lo explotaron muchos jugadores de WTC, que a través de los años venían temas, venían ejércitos, y Grimkin sigue siendo fuerte. Y Grimkin sigue siendo una de las facciones que quedaban dentro de los top 10, sino de los top 5. Y un equipo iba a querer siempre tener un miembro que usara Grimkin para explotar esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que la composición power del momento, Infernals, Grimkins, y puedes duplicar si quieres, ¿no? Y meter otra cosa dependiendo del gusto de los jugadores, pero es casi casi una de las cosas que te dicen, hey, Vente a nuestro equipo, pero usas Grimmie, ¿no? Sí, Algunos a así lo ver, hicieron. igual ojo, a mí lo que una de las cosas que me gusta es que me parece que muchas facciones son como más lineales, ¿no? Que Grimkin. Y Grimkin lo que tiene es que en base al jugador escala muchísimo más que cualquier otra facción, me parece, porque es como tenés tantas cosas versátiles que vos podés hacer, armar y moverte dentro de todas las cosas que tiene, que las arcanas, los hechizos y las unidades, las cosas que tiene, ¿no? Que si vos sos muy bueno jugando, tipo, no sé, sos Matías Pan, ponele, ¿no? Eso debe ser un terror en la mesa. Pues bueno, yo creo que ahí ya le vamos a cerrar porque Dale. ya llegamos a la conclusión esperada. Vamos pues nada más que a despedirnos. Mi nombre es Ben. Ah, mi nombre es Esteban. Y esto fue otro episodio de Cuarto de Guerra. Guerra. ¡Guerra!